Por una gestión más eficiente de tu empresa es el título de la nueva edición de la Quincena Empresarial que organiza Amurrio Videan. El objetivo es acercar a las empresas sistemas de gestión que les hagan ser más eficientes. Este año constará de dos sesiones. El 12 de marzo de 4 a 5 de la tarde, Euskalit presentará el programa Mejora de la Gestión de las Empresas de Amurrio para que las empresas interesadas se adhieran. El 20 de marzo, miércoles, tendrá lugar una sesión LeanTAC para que los participantes prueben durante una jornada completa el sistema de gestión Lean y sus beneficios. Esta jornada estará dirigida por la Universidad de Mondragón y RBT Consulting y los asistentes demostrarán cómo implantando la filosofía Lean se mejoran resultados. Infórmate, a tu empresa le interesa. Llama a Amurrio Videan al teléfono 945-891-721. Esta acción está financiada por el programa operativo Valora del País Vasco 2007-2013 y cofinanciada por FSE. Los 80 molaban, pero solo en música. Cambia de coche ya con el plan Vive Citroën 2013. Más plan, más Vive, más descuentos y más equipamientos. Este mes llévate tu Citroën Gran C4 Picasso desde 12.900 euros con más de todo. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en citroen.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. Ayara Irratia. Alto Nervión gaur egun con Arseli Etxeguren. Cielo cubierto, casi 20 grados de temperatura en el exterior de nuestros estudios en esta mañana de jueves. En Orduña, el ayuntamiento recoge ideas de la ciudadanía sobre el lago artificial de La Paul. La zona de esparcimiento ya ha superado el estudio de viabilidad y se presenta como alternativa a las piscinas de la Muera. Ha superado ya este estudio encargado por el ayuntamiento un proyecto de viabilidad que ha recogido las ideas que ha aportado la ciudadanía en las diferentes reuniones celebradas. Por ejemplo, se ha fijado una superficie de lago de 800 metros cuadrados similar a una piscina olímpica. En Llodio, el Grupo Socialista somete hoy jueves a la participación ciudadana el anteproyecto de los presupuestos. Todos los interesados podrán plantear sus propuestas a las 7 de la tarde en la sede socialista ubicada en el barrio de La Tiorro. En Amurrio se prepara todo para este sábado, día 9, en el que además de la milla, de la que ya hablaremos mañana, también preparan la novena edición de la Gala de Becaderos de Amurrio, su novena edición con personalidades importantes del mundo de la caza que visitarán Amurrio. En Llodio preparan para abril, una nueva tarde mágica. Será el día 12 de abril, dado el éxito de las dos ediciones llevadas a cabo el año pasado, de la noche mágica y la tarde mágica. Plantean para el viernes 12 de abril una nueva edición de la tarde mágica, con horario de apertura a las 5 de la tarde y cierre a las 9 para el comercio. Para este día 15 de marzo, viernes, a las 7 y media de la tarde, en Respaldiza, en la sala multiusos del ayuntamiento, se ha organizado una proyección de 8 cortometrajes en euskera, de seguida de una charla con el cineasta David Bernués, autor del corto Desenchufatuak, que se proyectará en la sesión. También habrá un lunch. Será en los bajos del ayuntamiento, en la sala multiusos del ayuntamiento de Llodio. Recuerden también que en Llodio se prepara para este fin de semana, el primer fin de semana del concurso de pinchos. Será el sábado y el domingo.

Sí, así ha sido. Es un proyecto pues que nace de la inquietud que se tiene ante la posibilidad de mantener el servicio actual de piscinas municipales. Entonces se buscan alternativas y una vez que hay una propuesta por parte del ayuntamiento, pues lo ponemos en común con diferentes ciudadanos a través de una asamblea abierta a toda la ciudadanía y se conformó un grupo de trabajo ya de gente que quería implicarse de una forma más concreta. Ha sido una participación de unas cuatro sesiones con una media participación de 9 personas de diferentes ámbitos. Bueno, y hemos deliberado de la propuesta inicial que hacía el ayuntamiento, pues que era insuficiente la lámina de agua que se planteaba. Se planteaba 600 metros cuadrados de lámina de agua y ahora pues se habla ya de 800 metros cuadrados de lámina de agua, de superficie, y que se acercaría más a la dimensión de una instalación de una piscina olímpica. Y luego, bueno, pues se ve dentro de este proyecto, pues aparte de satisfacer las necesidades de baño estival en el municipio, pues la proyección que puede tener a nivel turístico, la proyección que puede tener a nivel de práctica de ejercicio en el entorno natural, y en esta línea pues se ve la necesidad o la posibilidad por lo menos de implantar una instalación de camping, de ser un lugar de inicio de las diferentes rutas por el monte y por el ámbito rural, o sea que sea la que se convierta en el lugar de referencia, ¿no?, del ocio local en el aire libre y también de la promoción del turismo activo en la naturaleza, ¿no? Uh-huh. Bueno, tenemos el lugar, tenemos la fijada ya la superficie y bueno, por las ideas que han aportado los diferentes vecinos y vecinas que han participado en esas sesiones, que han comentado. Por eso me imagino que serán instalaciones también accesibles a personas con minusvalías y bueno, pues tendrán toda una serie de, si es una zona de baño, pues toda una serie de instalaciones adecuadas para pasar una buena tarde de baño, ¿no?, en esa zona, ¿no? Eso es, al final aunque es un proyecto que habla de una zona naturalizada, poco urbanizada, eso no quita o no está reñido con que se garantice la accesibilidad también, ¿no?, por parte de los diferentes sectores de la sociedad, ¿no? En este caso, a la hora de plantear su ubicación determinante, apostamos por una cercanía al municipio. Era un punto débil que se veía en el modelo actual de las piscinas de la Muera, ya que estaba situada a más o menos 2 kilómetros del municipio. Entonces se veía la necesidad de acercar esa instalación, de hacerla accesible a cualquier persona que tuviese alguna dependencia o que tuviese alguna dificultad de movilidad, ¿no? Uh-huh. En ese aspecto se va ya en el documento inicial, en el estudio de viabilidad, se ve reflejado y va a ser un punto clave, ¿no? La accesibilidad, la cercanía, el dotar al lugar también para personas con problemas físicos. Bueno, hay que es un tema que se va a estudiar, bueno, que está presente, ¿no? Bueno, cuando vimos las fotografías de esas instalaciones que mencionábamos en Austria, quiero recordar, ¿no?, que era el sitio, la verdad es que el lugar era pues muy muy bonito y me imagino que eso pues puede quedar pues perfecto, ¿no?, en ese entorno natural. Claro, ahora tienen que mirar el variable económico, ¿no?, lo que supone los gastos, ya no solo de mantenimiento de esa zona, sino también la inversión necesaria. ¿Cómo se va a conseguir esa financiación? Sí, al final es un punto clave, ¿no? Como esto es un mensaje, bueno, de que mira al futuro, de ilusión que se saca desde Orduña en un momento en el que ya estamos hablando de y estamos manifestando que estamos en una situación económica muy delicada, ¿no? Entonces la parte económica en este estudio también tiene un apartado propio y fundamental, y como bien has dicho, pues diferencia por una parte en la inversión inicial necesaria para la puesta en marcha de esta infraestructura y la siguiente para el mantenimiento, ¿no? Te das cuenta en la experiencia municipal que es tan importante lo que cuestan las cosas hacerlas como mantenerlas, ¿no? Es lo que al final ahoga o da aire a un municipio, ¿no?, los compromisos que coge a largo plazo. Entonces se analiza estos dos puntos y como punto de referencia pues se toman una instalación de piscinas tradicional. Entonces, en cuanto a la inversión necesaria, pues podemos hablar de que una instalación con estas dimensiones en un modelo tradicional pues acercaría a los 2 millones de euros. Concretamente el proyecto que estaba aprobado para redactar en el municipio estaba valorado en 2,5 millones, pero bueno, haciéndolo de otro formato, pero podemos hablar de 2 millones, y nosotros lo que planteamos es que anda más cerca del 500,000, con un ratio que puede ir de 500,000 a 700,000 euros, ¿no? Dependiendo de, pues ya un poco de tipificar pues qué tipo de accesos, cómo haces, pero bueno, podemos andar en esos ratios. Entonces ya estamos hablando de que es cercano a una cuarta parte, pues si es una cuarta parte, es una tercera parte de la inversión inicial, que sería necesaria comparando un modelo con el otro. Y luego, desde el punto de vista de mantenimiento, hemos hecho un cálculo aproximado, tomando datos de años anteriores del consumo de unas piscinas tradicionales, y estaríamos hablando de, en el caso de Orduña, estaríamos hablando de una diferencia de 30,000, una diferencia de unos 30,000 euros anuales sobre un gasto total en una piscina tradicional de unos 65,000 euros y en un modelo del agua artificial en aguas naturalizadas pues sobre los 55,000, con una diferencia clara que en el tradicional se está integrado el ingreso por entrada, ya que sería una entrada que se cobraría entrada, y en este estudio todavía lo estamos haciendo desde un punto de vista de instalación gratuita, que habría que definir si va a ser gratuita o no va a ser gratuita por diferentes razones, pero hacemos un planteamiento con una entrada gratuita, sería el coste. Lo de la entrada gratuita es algo que hay que debatir profundamente, más que nada por el asunto, no por un tema de mantenimiento ni sostenibilidad económica de la instalación, sino más bien por riesgos de masificación. O sea, se va a prever esta opción de cobrar o no cobrar. En un principio se va a optar por la de no cobrar, pero si se dan problemas de masificación, pues sería interesante en un momento dado plantear el control de acceso de alguna forma, ¿no? Bueno, ya han mirado también si es viable medioambientalmente, vemos que es viable también de la forma, el punto de vista económico, y bueno, pues tienen todo el informe, supongo que ya también avalado por la Diputación, creo también, ¿no?, este informe. Sí, el último punto que se ha incorporado a este expediente, pues ha sido un informe positivo por parte del área de urbanismo de Diputación, en el cual justifica urbanísticamente la actuación, siempre con las salvedades que puede dejar cualquier informe, ni es 100% positivo ni 100% negativo, pero en su globalidad es positivo y lo entiende como algo realizable y algo que, si se dan ciertos requisitos, pues se pueden plantear, ¿no? Entonces ese informe nosotros lo tomamos de forma positiva y se incorpora al expediente. Y por otra parte, pues la financiación, ¿no? La financiación a la hora de abordar, bueno, aunque sea una cuarta parte del lo planteado anteriormente o una tercera parte, pues nos estamos encontrando pues que es una cuantía importante, ¿no? Para que ahora mismo un ayuntamiento como el de Orduña la cometa. Ahora mismo hemos presentado una convocatoria de subvención por parte del Departamento de Medio Ambiente de Diputación, por la que, si nos contesta, estaría subvencionado el 80% de la redacción del proyecto ya, y podríamos encontrarnos en el 2014 con un proyecto redactado ya y detallado, preparado para ser ejecutado en caso de encontrar la subvención. Lo vemos de una forma optimista, ya que es un proyecto innovador, es un proyecto transversal que toca muchos ámbitos, y bueno, dentro de lo que son las inversiones públicas, pues es una inversión comedida, ¿no? No es una super, una macroinfraestructura, y está justificada desde el punto de vista medioambiental y económica. Uh-huh. Entonces el Ayuntamiento ya ha transmitido en la última reunión, en la última asamblea que se celebró, que no se iba a lanzar en un proyecto de este tipo, en la ejecución de un proyecto de este tipo, a menos de no tener por lo menos un mínimo del 60% de financiación, por lo menos apalabrada o consolidada. Uh-huh. Eso sería un punto clave. Tendrán que llamar a varias instituciones, ¿no? Incluso a la Unión Europea, a ver si hay algo por ahí de medio ambiente, ¿no? Sí, el planteamiento que estamos haciendo es, más, dentro de la estrategia y dentro del esquema de trabajo que planteamos en este proyecto, la financiación tiene su... tiene su parte protagonista y es más, nos vamos a dotar de medios para no fallar en la búsqueda de subvenciones, ¿no?, que es lo fundamental. O sea, de trabajar, darle un mimo especial a la redacción de memorias, a estar atento a convocatorias, pues a nivel europeo, a nivel estatal y a nivel de la comunidad autónoma y del territorio histórico de Vizcaya. Bueno, seguro que al ser un proyecto tan novedoso y relacionado con el medio ambiente, en fin, seguro que se fijan en él y a ver si hay suerte y hay financiación y se pone en marcha ese lago artificial en esa zona de esparcimiento, que desde luego será, bueno, más que una alternativa a las piscinas, pues seguramente, porque además más cerquita de lo que es el casco, cerca también de la estación de tren, bueno, pues un sitio céntrico, ¿no?, casi. Sí, nosotros lo vemos como una apuesta importante y se puede convertir en un proyecto estratégico y clave para el desarrollo de diferentes metas, ¿no?, que podemos marcar en la gestión municipal, como la movilidad interna, la actividad física por los propios ciudadanos, la capacidad de disfrute del entorno, ¿no?, la accesibilidad al entorno natural. Una ciudad como Orduña, rodeada de naturaleza, que muchas veces parece que no tenemos esos espacios donde disfrutar, ¿no?, cercanos a la zona urbana. Uh-huh. Luego, desde el punto de vista de desarrollo económico y turístico, pues innegable, ¿no?, el potencial que se puede plantear, ¿no?, con un proyecto de este tipo. Desde luego. Miramos con ilusión. Pues nada, ilusión tienen, proyecto dentro de poco seguro que van a conseguir que la Diputación se lo financie, y una vez que tengan el proyecto, pues ahí tendrán que pelear, eso sí, para conseguir dinero para ejecutarlo, esa interesante iniciativa que hace tiempo ya se planteó en Orduña y que ahora, como vemos, pues está arropada también por la ciudadanía de Orduña. Alcalde, le deseamos muchísima suerte, a ver si esto va para adelante. Es que ricasco, agur. Bueno, este sábado desde muy temprano los amigos de la caza, los aficionados a la caza o a las exhibiciones y muestra de perros y, bueno, los, no sé si, becaderos, vamos a ver si nos explica un poquito nuestro interlocutor en qué consiste todo esto y de dónde viene este nombre, porque se celebra en Amurrio la novena gana de becaderos que ya, pues bueno, son 9 ediciones. Rodrigo Ortueta, ¿qué tal? Hola, Egunon. Oye, esto de... Aquí andamos organizando. Becaderos. Cuéntanos. Becaderos, sí. Explícanos. Becaderos viene del nombre de becada. Somos cazadores de becada. Ajá. Somos gente que nos dedicamos a la caza de becada y habíamos hace pues 9 años que ya ha llovido. Pues hace 10 estuvimos en una gala en Cantabria que también es muy importante. Son las dos galas más importantes que hay a nivel nacional. La gala de Cantabria y la gala de Amurrio. Y nos gustó y dijimos, ¿qué pasa? Nosotros somos de aquí, de al lado de Bilbao, y no hemos sido más chulos, vamos a hacer una gala mejor que ellos. Y así empezó el tema. Y así empezó y así seguís, en la novena edición, y además vienen personas, gente muy importante, ¿no?, del mundo de la caza. Sí, sí, además este año con el tema de la crisis, que todo el mundo pensábamos que iba a asistir menos gente, porque la verdad que el tema pues está un poco pachucho, pues va a haber más gente que nunca. Y cada día viene gente más importante a la gala, y ya, no solo de ponientes, porque al final los ponientes les llamas y te hacen el favor y te vienen, no, es que ya vienen gente que han venido de ponientes, gente importante, que vienen ahora a asistir a la gala, como José Luis Corta o pelotares profesionales o gente que les gusta mucho el rollo y les ha gustado y vienen. Sí, porque en principio parecía que esto está organizado pues para la gente iniciada, las personas que les gusta mucho la caza, que viven apasionadamente este deporte, pero bueno, hay un poco de todo, ¿no?, para que incluso los no iniciados, los que les guste incluso los animales, pues puedan disfrutar con esa exhibición de perros que tenéis prevista, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí, vamos, el tema de los perros a mí... Me parece una cosa impresionante, vienen dos tíos que han sido campeones del mundo, viene una tía, una chica que ha estado en 9 mundiales, ver la exhibición de esos perros es un espectáculo y es un lujo tener a esa gente aquí en las Campas de Amurrio, vamos, me parece algo maravilloso. Sí, sí. Bueno, la exhibición comenzará a las 9:30 de la mañana, es exhibición de perros de muestra, con Iñaki Elorriaga, que es el campeón del mundo de esta práctica, ¿no? Y bueno, ahí estarán también otros representantes, pues no menos importantes, ¿no?, de todo ese mundo, que todos ellos sí, con un currículum importante. Sí, luego está Lorenzo Urra, que también ha sido campeón del mundo, y luego está la Modes, una chica que ha estado en 6 mundiales de San Humberto. Uh-huh. Es de lo mejorcito que ahora mismo hay en Europa. Bueno, y el Amurrio Anchoquia, que también se llena de gente, ¿no? A las 12 del mediodía tendréis ahí pues unos ponentes que hablarán, me imagino, pues de estos temas, de las técnicas de caza y demás, ¿no? Sí, sí, intentamos meter un poquito de todo y intentamos ir variando todos los años. Y para que la gente, pues bueno, pues al final se comente, pues hemos tenido temas, yo qué sé, de veterinarios, de comida de perros, de expertos en adiestramientos, pues intentamos variar un poco. Y este año pues hemos traído, vamos a traer a Javier López Fernández, que es el nuevo campeón de España de Cava. Luego traemos a Iván TIH, que es técnico de gestión cinegética, que es un, está en el CCD, es un club de que se dedica a seguimiento de las becadas por un chic que la sigue por toda Europa. Y luego está David Lloret, que es un chico que se dedica a la caza en el extranjero de becadas. Si estuvieron el año pasado, sorteamos un viaje que sorteó él y les tocaron a unos chicos de Bilbao, y este año es barato de contar su experiencia cazando fuera. Uh-huh. Y luego tenemos a Mikel Goñi, al profesional de pelota, que es de sordero y va a contar un poco pues la caza, cómo caza el becadas cuando le deja tiempo a la pelota. Sí, sí, eso te iba a preguntar, a ver qué tiene que ver la pelota con este de deporte, pero veo que es que se aficionó a ambos, a ambos dos. Sí, pero hay muchísimos pelotaris, futbolistas hay muy pocos, porque yo creo que también no les dejan a los futbolistas cazar cuando están en activo, pero pelotaris hay un montón de pelotaris que se dedican a cazar y casi todos son becaderos. Bueno, pues luego una comida a las 2:30 para celebrar todo esto y además habrá una exposición, también tenéis prevista una exposición, ¿no?, de varios elementos de caza. El año pasado empezamos con ella porque era una cosa que, no sé, habíamos visto en otros sitios, no en Cala, sino en otros eventos, y dijimos, ¿por qué no vamos a intentarlo traer a Murri? Y la verdad es que tiene mucha aceptación, vienen los portugueses que traen, hacen cerámicas, pinturas en cerámica de cosas de caza, luego viene exposición de escopetas, viene exposición de ropa de caza, viene un montón de cosas interesantes, y al final la gente, el año pasado fue el primer año que lo hicimos, y la gente le gusta, vamos, uh-huh. Es una cosa que tiene gancho, vamos. Esta exposición que se da ahí en el Refor también. Sí, sí, ahí hay una sala antes de entrar al Refor, una cristalera bastante grande, y ahí expone la gente, sí. Uh-huh. Bueno, pues como en años anteriores, en las Campas de Olavarría, ahí estará en principio la exposición, la muestra de perros de muestra, bien digo, y luego pues las charlas en Amurrio Anchoquia y la comida de la exposición en el Refor, ¿no? Sí, así es, sí. Bueno, pues nada, que os deseamos mucha suerte, que todo siga y que el año que viene pues contemos que es la 10ª edición, ¿eh? Si ya con este año, con toda la que cae, pues tenéis un montón de gente, supongo que el año que viene seguirá esto sin mayor problema. Sí, yo creo que sí, porque además, aparte tenemos, yo te digo, es que cada vez tenemos más aceptación y los medios de comunicación cada vez se vuelcan más con la gala, y pues yo creo que sí, que esto va a ir a más. Bueno. Esto va a ir a más, además que es que está enganchando mucha gente, y para el pueblo de Amurre más viene muy bien. Desde luego. Bueno, pues Rodrigo Ortueta, del Club Deportivo de Caza, Pesca y Tiro Olímpico de Amurrio, que organiza este evento, pues muchas gracias por atendernos esta mañana, y que sea un éxito toda esa gala de becaderos de Amurrio en su 9ª edición, que es el sábado. Pues nada, muchas gracias a vosotros. Y bueno, pues Mundo del Euskera está de enhorabuena, porque ya se presentó el nuevo diccionario y vamos, nuevo, pero nuevo y muy grueso. Félix Muguruza, ¿qué tal? Vale, Egunon. Bueno, tanto que es así, que la novedad es que se duplica prácticamente el contenido con referencia al anterior, ¿no? Eso es, esto es una edición nueva, pues es por así decirlo, la segunda vuelta, bueno, la tercera vuelta sí que se hace, de lo que se llama Listegi Batua, que es como el diccionario que la Real Academia Española publica también, pues cada bastante tiempo, ¿no?, que hace una revisión, se recicla todo y se vuelve a dar lo que es válido y lo que no es válido, ¿no?, para la lengua española. Pues esto mismo se hace con el euskera también. Y aquí desde el Ayuntamiento de Llodio del área de euskera, precisamente ahora mismo estamos preparando una nota de prensa para comunicar a todos los contactos cuando enviamos, para dar cuenta de esta nueva novedad, ¿no? Que tenemos, eso es lo que marca a partir de ayer ya lo que está bien, porque hay palabras que se van a desechar o se dan como variantes no muy recomendables, que existen pero que no. Luego hay otras formas que no existían, pero por nuevas necesidades, por ejemplo, enfermedades que han surgido en este periodo de tiempo y cosas de estas, como inmunodeficiencia, esa palabra, por ejemplo, ¿no?, que no existía. Pues ese tipo de cosas las ha añadido, y es que se ha pasado además de sobre unos 20.000 nombres, ahora tenemos ya 42.942 formas, que son las herramientas con las que podemos trabajar en euskera, ¿no? Esto automáticamente tiene repercusión en los euskalteguis, en los medios de comunicación como vosotros, en los que trabajamos en euskera, ¿sí? Es algo que hay que meterlo directamente, y en esta nota de prensa lo que vamos a hacer, esto va a ser una edición en papel también, ¿no? Va a tener su libro y demás. Pero a la gente con la nota de prensa esta que vamos a hacer es que todo aquel que quiera también que lo pueda conseguir en PDF, en un formato que tú lo guardas en tu ordenador y así puedes hacer una consulta continuamente, ¿no? Tienes una duda, no sabes cómo resolverlo y dices, joder, ¿esto existe o no existe esta palabra? ¿Qué pongo, garrico o guerrico, no? Si no pones la cintura, ¿cuál de los dos? Para aclarar ese tipo de dudas, o sea, que el que quiera, que lo pida en el ayuntamiento si quiere, o lo pueden localizar también en la web de Euskaltzaindia, o si no, en el blog este que tenemos para las actividades de euskera, que es tecleando Laudioibarra, que significa Valle de Llodio, la versión más antigua, en Google, que lo tecree con un buscador, y le va a llevar y que lo recupere y que lo tenga en su ordenador, porque tener 43.000 palabras prácticamente en tu ordenador de una manera gratuita es algo que no se puede dejar pasar. Y esta es la noticia, pues que hoy, evidentemente, pues ha sacudido un poco todo lo que es el mundo del euskera, ¿no? Todos los correctores ortográficos, los programas de memoria, de traducción y todo esto, todos estos están ya automáticamente incorporando este nuevo corpus lingüístico, ¿no? Que se duplica y que te deja más opciones, ¿no? Pues la palabra chupete, por ejemplo, no existía en euskera, ¿no? Pues a partir de ahora escrito con TX va a ser una palabra de euskera, porque tampoco, por mucha... Es evidente que viene de chupar, ¿no?, del castellano, y no es una palabra de euskera, pero tú, por mucho que quieras evitarlo, esa palabra está ya integrada, y todo el mundo utiliza el chupete, y no hay una forma parecida que lo pueda sustituir o que tenga aviso de sustituir, ¿no? Entonces lo que se ha hecho es integrar la euskera como un préstamo más de los tantos que tiene, y hacerlo como propia también, que venga del francés, como que venga del latino, que venga donde sea, pero bueno, hay veces que tienes que dar soluciones a unos problemas, ¿no? Y se han hecho ese tipo de cosas, esas incorporaciones que... o los gentilicios de los países nuevos que han surgido en este periodo de tiempo, claro, que antes no se planteaban, pero si ha surgido un país nuevo, pues, ¿cómo se dice ese nombre? ¿Cómo habría que escribirlo en euskera? Un poco no ateniéndonos a la versión del castellano que hace ese nombre, sino a cómo se hace en origen y solucionándolo. Y luego, pues, el gentilicio, ¿no? ¿Cómo se llaman los habitantes de aquel país? La cuestión es que se ha trabajado durante varios años, tenemos otro producto nuevo, y que todo aquel que lo esté escuchando esa entrevista así, que lo localice, que se ponga con el área de euskera en contacto y se lo mandamos por correo electrónico, porque esto es algo que hay que tenerlo. Es un libro muy grande, pero en un PDF que ocupa 2 megas, además, que no ocupa nada. Sí, que se puede tener en el ordenador y eso, consultar. Hay que tenerlo siempre en el escritorio, directamente en acceso directo, para consultarlo continuamente. Bueno, pues esa es la novedad y la noticia, ¿no? Bueno, y noticia importante, voy a ver, de 20.000 a 40 y pico mil palabras que se incorporan en el nuevo diccionario que se presentó ayer. Muy bien, Félix, pues como siempre agradecidos porque nos atiendas. Es que ricasco. Muy bien, es que ricasco, Rey. Agur. Siguiente pregunta. ¿Cuál de estas tecnologías aún no existe? A. Padres virtuales que acompañen a tus hijos mientras conducen, les limite la velocidad y el volumen del equipo de audio. B. Un DJ invisible que organice tu música. O C. Un sistema de frenado capaz de predecir el futuro y frenar si es necesario. En el nuevo Ford Fiesta son una realidad. Ahora con el plan Vive, llévate un Ford Fiesta por 9.700 euros. Date prisa, que se acaba. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Restaurante Los Arcos de Quejana. Ven a probar nuestros menús diarios y deleítate con una excelente relación calidad-precio. Desde 14,50 euros puedes degustar de lunes a viernes nuestra cocina tradicional con toques modernos y evadirte del estrés en un ambiente relajado y tranquilo. No cerramos ningún día. Reserva tu mesa en el 945-399-320 y disfruta. Nos vamos a situar en Amurrio porque nos faltaba escuchar al primer partido de la oposición. Una vez aprobadas las presupuestos, los nuevos presupuestos de este año, el 2013. Luis Mariano Álava, ¿qué tal? Egunon. Bueno, finalmente tenemos cuentas públicas aprobadas y eso sí, ustedes, bueno, votaron abstención por... Dijeron por responsabilidad. Sí, ya en los últimos ejercicios así ha sido, porque no hemos conseguido que el debate de presupuestos se lleve a cabo como nosotros entendemos que debería ser, ¿no? Pues en una situación económicamente complicada y con equilibrio de fuerzas que hay en el ayuntamiento actualmente, pues invitábamos a que nos sentáramos previo al borrador de presupuestos los grupos a marcar unas directrices generales sobre la política de gasto municipal, hacia dónde debe ir dirigida, en dónde tenemos que centrar más la atención y qué cosas debemos dejarlas para cuando vengan mejores tiempos. Y eso, pues en esta edición tampoco ha podido ser. Eso por un lado. Y por otro lado, como la intervención que hemos podido hacer para, en la medida de lo posible, mejorar el borrador de presupuestos que nos presentaba, era vía enmienda, pues presentamos una batería de enmiendas que parte de ellas han prosperado y otras no. Entonces, pues la decisión final fue no dificultar que el presupuesto prosperara con nuestra abstención. De 14, creo que eran 14 al principio, prosperaron 6, bueno, algunas de ellas de forma parcial, ¿no?, decían ustedes. Sí, porque solicitábamos unos aumentos en alguna partida de carácter social, cultural y en el ámbito de la igualdad y de la juventud, y no han prosperado al 100%, sino en parte, ¿no? Y mejor es algo que nada, y por eso decíamos que en parte. Y alguna otra, pues sí ha prosperado, yo creo que la más importante de todas, que era la referente a los programas de creación de empleo, con una partida muy importante, económicamente hablando, de casi 230.000 euros, y esa pues conseguimos que todos los grupos estuvieran a favor, ¿no?, como creo que no podía ser de otra manera. Nos tuvo un rato pendientes ahí a todos para que explicase lo de aptitud y actitud. Sí, porque esta cuestión, además, cuando lo comentamos inicialmente en una nota de prensa, porque nos parecía una noticia de interés general el saber que se iba a contar con esto para llevar a cabo una serie de programas de empleo que estaban, en cierto modo, cautivos de poderse desarrollar por el famoso decreto de Rajoy, que impedía a los ayuntamientos hacer contrataciones directas para estos programas de empleo que históricamente se venían haciendo. Nosotros tuvimos que ser los que, a la vista del borrador del presupuesto, denunciar que existían una serie de partidas afectadas a unos programas que no se iban a poder hacer por un importe, como decía, de en torno a 230.000 euros y que se podía buscar la manera de salvar el escollo del decreto para que, bajo otro nombre y aceptando a otras partidas, pues se pudiera materializar estos programas. Y decía lo de aptitud o actitud, porque el que se nos presente ese borrador de presupuesto en esas condiciones, pues a nosotros solo nos hacía pensar dos posibilidades, ¿no? O que el que lo ha presentado no se ha dado cuenta que lo que está presentando no se va a poder llevar a cabo, y entonces pues es falta de aptitud, y si se ha dado cuenta y la maniobra oculta era esperar a que pasaran 6 meses del año y decir, oye, aquí tenemos 230.000 euros que no se van a poder gastar para crear empleo, ¿qué os parece si lo gastamos en arreglar no sé qué farola o no sé qué acera o pintar no sé qué paso de cebra? Que ese tipo de obras de lucimiento, que al final son las que nosotros pensamos que pueden esperar a mejores tiempos, y eso pues hubiera sido una actitud que también era denunciable, ¿no? En fin, eso es un poco el resumen de lo que planteábamos en cuando hacíamos referencia a ese tipo, a ese par de conceptos, ¿no? Bueno, esa partida importante, desde luego, sin duda, y estaban, yo creo que todos de acuerdo en que hay que potenciar esa cuestión del empleo, que poco se puede hacer, pero lo poco que se puede hacer, pues tienen que hacerlo los ayuntamientos. Y parte de las otras enmiendas que ustedes planteaban, algunas aceptadas parcialmente, pues hablaban alguna de ellas de potenciar también las huertas o los terrenos existentes para huertas municipales, dado que parece que ahora hay pues una cierta demanda. Creo que en estas sí que se aceptó. Y también otra muy importante es la de potenciar, ¿no?, y ampliar el programa de artes escénicas de Amurrio Antxokia, que decían ustedes que no querían que se convierta en un simple cine. Sí, pero las dos se aceptaron en parte, porque para la primera planteábamos un aumento, una consignación de 4.000 euros para habilitar esos terrenos municipales y destinarlos al uso de huertas municipales, y solo prosperó en un 50%. Al final solo van a ser 2.000 euros los que se puedan destinar para ese menester. Y la otra, la que hacía referencia a la de mejorar la asignación del Antxoki, nosotros planteábamos que hubiera un aumento de 20.000 euros para mejorar esa programación de artes escénicas del Antxoki, y solo se ha quedado en la mitad, en 10.000 euros, y el fundamento era ese, que no queremos que ese espacio de dinamización cultural, no solo de Amurrio, sino de toda la comarca, pues no acabe reduciéndose al mero pase de películas los fines de semana, ¿no?, a un cine de barrio. ¿Qué otras cuestiones así planteaban, que algunas de las que se han aceptado, por lo menos de forma parcial? Pues luego también ha prosperado una enmienda también por la mitad de lo que planteábamos, que era un esfuerzo para mejorar el espacio polivalente que hay en Matías Landaburu, una cubierta, sí, que se está empleando pues para distintos usos, deportivos, sí, social, pero claro que ahora mismo es imposible utilizarlo en estas épocas del año porque te puedes morir de frío ahí, ¿no? Pues gastar un dinero en acondicionarlo para que realmente pueda ser un espacio de uso polivalente, ¿no? Y luego también, previo al presupuesto general, en el debate del presupuesto de la Escuela Municipal de Música, también se consiguió que la parte del déficit que tiene que atender el ayuntamiento como consecuencia de la reducción de la subvención del gobierno vasco, pues aumentara hasta un 50%, y eso pues también prosperó. En fin, son cosas ya que quizás no tengan la enjundia que tiene en cuanto al importe económico la partida relacionada con la creación de empleo, pero bueno, son cuestiones que nos parecía importante que también se tuvieran en cuenta para que año tras año no vayan reduciendo la aportación económica que tienen, ¿no? No conseguimos, por otro lado, por ejemplo, que el área de igualdad mantuviera el tipo con 4.000 euros más para acabar de desarrollar el plan de igualdad de oportunidades, porque parece que ese dinero se va a destinar a otro tipo de cuestiones que a nosotros también nos parecían que se podían, si había que sacrificar algo, eran más sacrificables, ¿no? En publicidad, propaganda, etcétera, municipal. Pero bueno, eso es lo que tiene el debate presupuestario y por eso que el sentido de nuestro voto pues, no podía ser apoyar el presupuesto, ¿no? Porque había cuestiones de cierto calado que no se han visto atendidas. Bueno, ese es el sentido de responsabilidad, pero ya se escuchó que aquí en el cuerpo le pedía otra cosa. Incluso usted al final del debate dijo que para la siguiente que tengan en cuenta pues el tiempo, los meses, que esto hay que hacerlo antes y que si no, pues pues a lo mejor también el cuerpo les pide otra cosa. Claro, estamos en marzo. Ha habido que estudiarse el presupuesto en poco tiempo, como solicitamos todos los grupos de la oposición, que nos dieran más tiempo para poder estudiarlo con más detenimiento y poder presentar las enmiendas o las mejoras o las sugerencias a ese borrador de presupuestos, no fue posible. Y ahí es lo que en ruegos rogamos, que ahora que estamos a tiempo y si se va ya atisbando con lo que nos podemos encontrar a final de este año, por lo que todo el mundo empieza ya a insinuar y los datos económicos empiezan a apuntar, que vamos a empezar a abordar la cuestión con la antelación suficiente para que cuando llegue el momento pues no nos encontremos con algún sobresalto y lo que alguien dijo que le pedía al cuerpo, votar en contra, a pesar de que por responsabilidad se abstuvo, pues no va a ser que eso sea contagioso, ¿no? Y el cuerpo nos acabe pidiendo a todos lo mismo y nos encontremos con un problema. Bueno, pues asunto este complicado de cuadrar las cuentas y presupuestos. Por cierto, el debate anterior, el día de la, no sé cómo le llaman, comisión de gobierno, como le llaman, cinco horas y pico, dijeron que habían estado. La comisión de Hacienda. Se debatieron los presupuestos. Bueno, pues fíjense, cinco horas y pico ahí debatiendo. Bueno, Luis Mariano Álava, portavoz del primer grupo de la oposición en el Ayuntamiento de Amurrio, Bildu, EH Bildu, Esker Casco. Muy bien, hasta cuando queráis. Yo cumplo 1903. Yo cumplo 1115. Él cumple 403. Yo cumplo 1800. Yo cumplo 2172. A causa de la desnutrición, en muchos lugares del mundo los niños no cumplen años, cumplen días, porque para ellos cada día puede ser el último. Actúa. Envía a UNICEF al 28028. Coste máximo 1,45€, IVA incluido. Más información en cumpledias.com. Marzo y debido al éxito obtenido en el mes de febrero, continúa el mes de la ventana en Carpintería de Aluminio Otis. Aprovechate solo durante este mes de marzo de las grandes ventajas y mejores soluciones en aluminio y PVC. Porque en Otis son fabricantes y profesionales. Llama ya al 28 33 49 y pide tu presupuesto sin compromiso. Fábrica en Zubibarri 3 y exposición en Jesús Guridi 5. Este mes de marzo continúa el mes de la ventana en Carpintería de Aluminio Otis. Por una gestión más eficiente de tu empresa es el título de la nueva edición de la quincena empresarial que organiza Amurrio Videan. El objetivo es acercar a las empresas sistemas de gestión que les hagan ser más eficientes. Este año constará de dos sesiones. El 12 de marzo de 4 a 5 de la tarde, Euskalit presentará el programa Mejora de la gestión de las empresas de Amurrio para que las empresas interesadas se adhieran. El 20 de marzo, miércoles, tendrá lugar una sesión LeanTAC para que los participantes prueben durante una jornada completa el sistema de gestión Lean y sus beneficios. Esta jornada estará dirigida por la Universidad de Mondragón y RBT Consulting y los asistentes demostrarán cómo implantando la filosofía Lean se mejoran resultados. Infórmate, a tu empresa le interesa. Llama a Amurrio Videan al teléfono 945-891-721. Esta acción está financiada por el programa operativo Valora del País Vasco 2007-2013 y cofinanciada por FSE. You know I'm gonna get you, yeah. Whatever it takes to get there. No, I won't drop you like everybody else does. Forget about your friends, they don't care where we go. If they do, we'll get lost in a crowd of people. I've been looking for you forever, baby, we go. Together, baby, we go, we go. In this crazy world of choices, I've only got a few. Either you're coming with me, or I'm coming with you. Cause I finally found, I finally found you. Connection, that's right. Cause girl, I'm not letting go. I'm gonna make you feel right. So tough, find yourself moving with the sex of the drums. Got my hands full, grabbing on the skirts, girls. Hands up, dance floor chilling with a whole two cups. Can't stop spilling cause I'm drunk as fuck. And my song comes on and the club goes nuts. Every province I go, see to y'all sleeps, best that y'all know. Running around and doing all these shows, round the whole globe, become a you go girl. Ain't need to think of it, just a ride for the night, baby, live a bit. With a place to hit, and your pants is in. We can make this thing a party or you into it. Party or you into it, party or you into it, party or you into it. Crazy world of choices, I've only got a few. Either you come in with me, or I'm coming with you. Cause I finally found out, I finally found you. El tiempo parece que va a empeorar esta tarde, posiblemente alguna llovizna, alguna lluvia débil. Mañana la tónica del día de mañana será prácticamente idéntico al de hoy, eso sí, con las temperaturas un poquito más bajas. Parece que el sábado ya tendremos un día con, por lo menos, veremos el sol. Llegan las noticias de Euskadi y del mundo. Mañana a la misma hora, aquí estamos, en este mismo punto del día, la sintonía de Radio Ayala. La información de la comarca la tienes en zaraobedigital.com. Para que estés al día de lo que pasa aquí, conéctate. Zaraobedigital.com, diario independiente del Alto Nervión.